del no llegar a un punto, de estar demorado, no llegar, ir de un lado para otro, dando vueltas, zigzagueando, rodeando, pero sin llegar en rectitud al punto al que habría que llegar o al que nos dicen que hay que llegar. Interesantísimo lo que plantea Aldo, sobre todo porque, claro, uno siempre se preguntó qué tendrá que ver esa idea de almas errantes, ¿no? O personas que van errando por ahí, como sinónimo de ir caminando sin rumbo fijo. Y claro, efectivamente, de ahí es que proviene la noción de error tal como uno la conoce hoy. Que uno se equivoca, en realidad, no porque se equivoca y hace algo mal, sino porque se distrae del objetivo a alcanzar. El rumbo. Se pierde el rumbo. Exactamente, así que me parece que es... Qué miedo queda equivocarse, ¿eh? Es muy interesante. Da mucho miedo. Bueno, a propósito de eso, si uno se puede equivocar o no, es que uno de los entrevistados del día de hoy será Fernando Avendaño, que había sido uno de los que en su momento propuso esta idea pedagógica de no machacar sobre el error en la formación primaria, ¿no? Digamos, en la escuela primaria, de no insistir sobre el error del alumno porque eso implica frustración. Que por supuesto, luego eso tal vez tuvo sus problemas, ¿no? Porque no necesariamente tuvo una aplicación certera esa iniciativa. Sí, esto que se dio en llamar psicogénesis en realidad tenía que ver con esto, con que vos decías antes de no machacar con el error, pero fundamentalmente con la noción de aprendizaje a partir del error. La idea claro. Era la necesidad de equivocarse para poder aprender, era un poco lo que... Bien, bueno, eso será más adelante en el transcurso del programa. Como todos los sábados está junto a nosotros Mariano Bala. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y nos acompaña hoy también el profesor Enrique Barés. Nuevamente, ¿cómo le va, Enrique? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, así a priori, ¿no? Como para ir empezando. No sé quién de los dos quiere empezar, si Mariano o Enrique. Lo veo a Mariano ahí con su libretita. ¿Qué podríamos empezar a pensar sobre este concepto? Bueno, en realidad este es un concepto que no lo podemos nosotros disociar respecto de otros términos, ¿cierto? Recién cuando escuchábamos la reseña que Aldo hizo en términos etimológicos, hablábamos de perder el rumbo, es decir, acá presupone entonces que existe un rumbo para hablar de un error, ¿no es cierto? Por eso digo, la pregunta más que qué es el error, lo que tendríamos que ver es cuándo decimos, siempre yo insisto en la forma en cómo se pregunta, para poder tratar de generar algún tipo de clarificación conceptual. Más que preguntar qué es el error, lo que tendríamos que decir es cuándo decimos que una opinión es errada y qué queremos decir cuando decimos que una determinada proposición no constituye una proposición válida, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos a poner en juego otros términos, los términos de verdad, que justamente era el término que era el tópico que nos juntó con Enrique esa vez que estuvimos hablando. O sea, hablamos sobre la verdad, ahora hablamos sobre el error. El término creencia, ignorancia, es decir, hay muchos términos que están asociados con error y no todos y no todos los términos son exactamente iguales. Me parece que a lo largo del programa vamos a tratar de ir desentrañando cuando hablamos del error, si los errores son errores absolutos, porque hablar de un error absoluto implica entonces plantear una idea de verdad absoluta. Entonces, todos los errores tienen la misma dimensión o tienen la misma magnitud. Quiero decir, vamos a poner un ejemplo muy tonto. Si yo digo 2 más 2, la respuesta que en general se me solicita es que yo diga 4. Uh-huh. Ahora, si yo, por ejemplo, en lugar de decir 2 más 2 es 4, digo 2 más 2 es igual a un entero, ¿estoy cometiendo un error? Digamos, acá se plantean cuestiones que tienen que ver también con la relatividad del error, que está muy relacionado con formas de la enseñanza que nos intentan marcar fuertemente la idea de que hay una sola verdad. Y por lo tanto, todo aquello que no se ajusta a esa verdad instituida constituye un error. Bueno, son todos temas que podemos ir desarrollando más adelante. Mariano habla de una cosa que resulta interesante, cuando aparece la noción de error o cuando aparece la noción de lo distinto, ¿no? Esta idea en las proposiciones o inclusive en los discursos, cuando algo está pensado como error simplemente por ser distinto. Me preguntaba, ya que estamos, aprovecho y le traslado la pregunta a Enrique y también le damos pie para que haga sus primeras consideraciones, digo, si decíamos en su momento que hay distintos tipos de verdad, ¿también podríamos pensar entonces que hay distintos tipos de errores? Diría que sí. Hay distintos tipos de errores, hay errores formales, hay errores de contenido, hay errores que deben contrastarse contra verdades circunstanciales o históricas, de modo que hay distintos tipos de errores, por lo menos es una primera afirmación que podemos pensar. Cuando estabas hablando sobre el aprendizaje y el error en el aprendizaje, que de algún modo el constructivismo rescata en el sentido productivo del error, porque hay errores que tienen distintas consecuencias. Revisando alguna literatura y alguna búsqueda en internet, en algunos textos también, revisaba algunos grandes errores históricos, y son errores históricos muchos de ellos que luego llevaron a que las sociedades, al advertirlo, pudieran modificar sus puntos de vista, y se produjeron como consecuencia grandes avances en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Otro tanto pasa con el sujeto humano. Cuando erramos y advertimos el error, aprendemos. El constructivismo lo que plantea es que nuestro modo de conocer el mundo es un modo de conocer que nos deja permanentemente en desequilibrio cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cuando existe un desfasaje entre lo que nosotros concebimos y el mundo, se produce una acción que tiene dos efectos, una sobre el mundo y otra sobre nosotros mismos. Ese modo de relacionarnos hace que vayamos construyendo en nuestra mente un mundo conocido. Conocemos a través de la exploración. El bebé, cuando recién nace, empieza a conocer el mundo y a tener una noción del mundo sobre la base de esa exploración y de advertir justamente los errores. De modo que el error tiene una función en el sujeto, tiene una función propositiva cuando es advertido y reconstituye el modo de pensar el mundo. El error tiene, en términos sociales, también una función propositiva, productiva, cuando las sociedades advierten los errores y pueden modificar sus puntos de vista. ¿Y hay errores irreparables? Digo, estoy pensando en por ahí errores fatales, ¿no? Pero más allá de los ejemplos concretos, ¿hay errores de los que no se pueda volver? Y sí, claro, físicamente incluso. Si estoy manejando y en vez de doblar hacia la derecha, doblo hacia la izquierda y la curva estaba hacia la derecha, ahí ya no vuelvo. En todo caso, el que lo advierte es otro y dice, cuando llegue esa curva, doblo para donde me indique el cartel. Y le hago caso al cartel. Y le hago caso al cartel. Claro, no porfío y digo, no, voy a doblar para el otro lado. Me interesa retomar algo de lo que decía Enrique en relación a la idea de error como posibilidad, fundamentalmente en la historia social del mundo, como posibilidad de transformación a partir de la advertencia del error. ¿Qué casos, por ejemplo, se te ocurre alguno como para mencionar un gran error que permitió un cambio de visión, una transformación a partir de ser advertido? Mira, hay muchos. no sé, quizás sea conveniente llamarlo nuevamente a nuestro amigo el físico de consulta, Rubén Piacentini, pero cuando Einstein, por ejemplo, propone que el universo está en expansión, entra en duda y discute con sus colegas que lo convencen de que no está en expansión, y modifica unas fórmulas de su teoría. Al cabo del tiempo, nuevamente los físicos ponen en evidencia que sí, el universo está en expansión, y ese error de Einstein de alguna manera produjo consecuencias en la teoría de la física cuántica, que duró varios años hasta que luego se rectificó. De manera que hay muchos errores, hay errores militares, la línea Maginot en Francia, por ejemplo, para contener a la Alemania nazi, estaba súper probada, implicó una inversión formidable, y bueno, nada, era un error de visión. En París estaban convencidos que la línea Maginot iba a detener a los nazis y no lo detuvo. O el error del capitán del Titanic, que en vez de enfrentar de frente al iceberg, lo enfrentó de costado. Bueno, ese fue un error. Arrasó el Titanic. Bueno, ahí tenemos uno de los errores irreparables. Claro. Sí, incluso siguiendo en el ejemplo de las ciencias, bueno, Kepler, ¿no? Es decir, Kepler tenía como objetivo primario intereses de tipo teológico, de la Trinidad, etcétera, etcétera, y en función de esos intereses, que en términos de la filosofía y la ciencia siempre se habla de esta dicotomía entre el contexto de descubrimiento y el contexto de la justificación, ¿no? Es decir, la forma, el objetivo que tenía Kepler eran cuestiones que tenían que ver con lo teológico, pero a partir de esos objetivos primarios se llegó a un descubrimiento que fue fundamental en el terreno de la ciencia físico-matemática, ¿no es cierto? Es decir, lo que es un error inicial se termina transformando en algo absolutamente valioso y productivo en este caso, para el desarrollo de la ciencia. Una pequeña cosita. Yo creo que tenemos que ver el problema del valor del error. Cuando generalmente, no sé, se produce un accidente y dice, fue producido por un error humano. Es una redundancia, de hecho, el único error posible es el humano. Yo creo que hay que ser conscientes de la importancia del error, lo que no significa que vivamos equivocándonos permanentemente, pero hay que ser conscientes del valor del error y del pensamiento crítico para poder comprender y descentrarse del error. Estoy pensando que así como la vida eterna ha sido una búsqueda constante de la especie humana, también quizás puede serlo la búsqueda de la infalibilidad, ¿no? Que, por lo que estamos hablando, es un imposible. Y algo de eso me parece que nos propone Alejandro Dolina con su texto Licor del Error. En los armarios secretos de la literatura hay, por cierto, un enorme surtido de licores mágicos, de vinos prodigiosos, de brebajes milagrosos. El catálogo es un género de cuya lectura se sale menos sabio que aburrido. Sin embargo, no ahorraremos la prolijidad de mentar algunos tragos ilustres. El vino que Marón regaló a Odiseo, fraccionado en 12 ánforas, que sirvió para emborrachar al cíclope Polifemo. El elixir de la ópera de Donizetti, que provocaba impostergables pasiones. El agua de la fuente de la juventud, que desmentía el tiempo, inútilmente buscada por Ponce de León, Hernando de Soto y Pánfilo de Narváez. El vino de Dionisio, que cuidaba Folo y que Heracles se hizo convidar antes de matar a 10 centauros. El suero que transformaba al Dr. Jekyll en Mr. Hyde. El vino que durmió a Tritón antes de que lo mataran a hachazos. El supuesto filtro que Neso entregó a Deyanira, que provocó la muerte de Heracles. El agua de Estigia, que rompía todos los recipientes excepto los cascos de los caballos. El vino que los griegos prohibían tomar puro bajo pena de muerte. Los brujos de Chiclana tienen una pequeña destilería. Allí se elabora el vino del olvido y el del recuerdo, pero también el abominable licor del error. Al tomarlo, empieza uno a tener una falsa convicción de cualquier índole. Los brujos lo envasan en toda clase de botellas, de modo tal que la gente lo bebe sin saberlo. Puede uno creer que está tomando caña o pernod, cuando en realidad se está incorporando el más peligroso de los brebajes. Bajo sus efectos, los cobardes se creen valientes. Los rubios se ven morochos, las feas se suponen lindas y los tontos se piensan pícaros. Nuestros enemigos creen que son nuestros amigos y proceden como tales. Personas que no recuerdan su infancia creen recordarla. Los que fueron a San Luis juran que no han ido nunca y los que no fueron dicen haber ido. Los ausentes creen que están presentes y los presentes creen que están ausentes. ¿Cómo me hubiera gustado estar en el faro de Punta Médanos?, dice alguien que está precisamente en el faro de Punta Médanos. Se habla también del licor del error, que tiene efectos opuestos, es decir, genera ideas correctas y exactas. Sucede muchas veces que los bebedores del licor del error están convencidos de haber tomado el del acierto. Desde luego, los que toman el del acierto creen lo mismo. Los dos grupos suelen darse la mano creyendo que coinciden. El redactor de este informe se pregunta qué licor habrá en su copa y siente el temor de mentir creyendo que dice la verdad. Más aún, ¿qué licor beberán los que escriben otros libros, los que hablan por la radio y la televisión, los príncipes del mundo? Hay que cuidarse de todo, especialmente de los que toman ambos licores, porque lo que mata es la mezcla. Licor del error, de El libro del fantasma, de Alejandro Dolín. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola, ¿qué estaría Abelardo? ¿Te falta este? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? El que no encuentra Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. María Teresa Blaconá, docente de la cátedra Series Temporales y directora de la Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. En la estadística se piensa que todas las mediciones tienen un grado de error. Nada, por ejemplo, se mide exactamente. Y justamente a través de cómo se distribuyen esos errores, salieron algunas de las, llamémosle, distribuciones más usadas en la estadística. Por ejemplo, la distribución normal. Es decir, la realidad es muy compleja, ¿no es cierto? Pero igual, por lo general, a veces uno lo resume a través de un modelo. Los modelos matemáticos son modelos exactos, no está el error presente. Y en cambio, en los modelos estadísticos está siempre presente el error. Un cierto problema se le puede ajustar un modelo exacto. En cambio, los modelos estadísticos siempre tienen una función o el modelo en sí mismo, la relación que puede existir entre distintas variables, más un error. Ese error justamente es lo que hace diferencia entre un modelo matemático y un modelo estadístico. Lo que es la ciencia. Mientras estábamos escuchando a Teresa Blaconá, me acordaba de algo a propósito de lo que charlamos al principio, ¿no? Que cierta vez alguien contaba que en algún momento todo el desarrollo en paleontología y arqueología en Argentina se dio a partir de un error. Florentino Ameghino, que consideraba, tenía una teoría que suponía que los primeros habitantes humanos habían estado en la Argentina, entonces a partir de ahí se hicieron desarrollos investigativos y después resultó que no. Pero a partir de ese error, digamos, de esa teoría errada, fue que se produjo un desarrollo científico que en otros países de Sudamérica no existen, ¿no? Con lo cual ahí hay hay un mérito por seguir una equivocación. Y también pensábamos, cuando planificábamos el programa, lo que pueden ser los errores en el laboratorio, o si en el laboratorio, mejor dicho, no se da ese tipo de conocimiento necesario a partir del ensayo-error. Y es por eso que, para charlar de estas cuestiones, es que convocamos al doctor Claudio Fernández. Él es doctor en bioquímica e investigador del CONICET, y además lidera un grupo de investigadores que encontró, digamos, un flanco débil como para empezar a combatir el Alzheimer y el Parkinson. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación a charlar en el programa. Bien, bueno, lo que planteamos en la presentación, ¿no? El modo de desarrollar conocimiento en un laboratorio es a partir del ensayo y el error permanentemente, ¿no? Sí. Vos sabés que todas las medidas experimentales que uno realiza están afectadas de una cierta imprecisión que es inevitable debido ya a las imperfecciones del aparato o a las limitaciones que nos imponen nuestros sentidos, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de diseñar el experimento de manera de acotar el valor de dichas imprecisiones, ¿no? Sí, Claudio, vos... Sí, disculpa. Mucho del trabajo en el laboratorio es eso, ¿no? Diseñar el experimento para no solo obtener o hacer cierta o verificar una hipótesis, sino de manera también de acotar el valor de las imprecisiones que con las cuales uno se encuentra cotidianamente en las medidas experimentales. Sí, en relación a la forma de acotar, ¿no?, las imprecisiones, vos hablás ahí en tu relato de las imperfecciones del aparato. Imaginaba yo si la tecnología o los aparatos tecnológicos que se usan actualmente en los laboratorios no tienden justamente a limitar esas imperfecciones, pensando en algo que en el programa estábamos charlando, que bueno, el error es más humano que de las máquinas. ¿La incorporación de nuevas tecnologías ayuda a eso o no? No, seguro que ayuda a eso, sobre todo el tema de la sensibilidad de los aparatos, que está relacionado más que con el acotar el valor de las imprecisiones. La sensibilidad está más relacionada con el valor mínimo, una magnitud que uno puede medir, ¿no? Una cosa es tratar de detectar miligramos de una sustancia en un fluido corporal y otra cosa tratar de detectar picogramos, ¿no? Entonces ahí el aparato es muy importante, la sensibilidad del aparato para obtener el valor que uno busca, pero digamos como vos decís, hay cosas que son incontrolables, son errores que son de alguna manera accidentales, que tienen que ver con variaciones, aunque sea pequeñas, que aparezcan entre observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador. Y eso sí necesita un tratamiento un poco más acabado y estadístico para que la conclusión a la que uno arribe o el valor al que uno arribe tenga esté acompañado de una significancia o un peso estadístico. Claro. Ahora es importante, pero que uno esté bien capacitado es tanto más importante como la tecnología apunta a la cual uno tenga acceso. Claro, a eso iba mi pregunta, ¿no? Si en relación a pensar en los aparatos como posibles eliminadores de imperfecciones, también no se corre el riesgo de destinar toda la confianza en esos aparatos, dejando de lado la formación. Los aparatos necesitan de un calibrado, por ejemplo. Si uno confía extremadamente en los aparatos y no realiza los calibrados que tiene que realizar, eso sucesivamente va a ir introduciendo un error que va a ser cada vez más importante en las determinaciones experimentales. ¿Y te ha pasado? Por eso que es indispensable la alta tecnología, pero un acompañamiento de personal capacitado en el uso y aplicaciones de la alta tecnología. Claro, hablábamos también en el programa del error como posibilidad. Al interior del laboratorio, ¿puede suceder esto, esta idea de, bueno, a partir de un error encontrar un provecho más allá del aprendizaje, ¿no? A partir de un error uno interpreta que también puede aprender, por lo menos a no hacer las cosas de la misma manera. Pero, digo, la idea de el error en la experimentación, ¿vos la ves como posibilitadora también de una transformación, de algo positivo? Sí, uno como científico trata de acotar los errores al mínimo, ¿no? O sea, y que la fuente de conocimiento o la nueva o el nuevo conocimiento se genera a través de una estrategia racionalmente diseñada y que no tenga que ver con el error, pero es muy cierto lo que decís. Cuando se cometen errores muchas veces esos errores nos ayudan a racionalizar un poco qué es lo que está pasando y abrir nuevas vías o estrategias de ataque para arribar al conocimiento. Es muy cierto lo que decís. Uno trata obviamente de minimizar eso al mínimo porque aquí no se trata de prueba y error. Cuando uno diseña un experimento donde pone en funcionamiento alta tecnología que tiene un costo muy elevado, reactivo que tiene un costo muy elevado, uno trata de no hacer las cosas a prueba de error, sino diseñarlas racionalmente. Pero debo confesarte que sí, que uno aprende, como todo, en todos los órdenes de la vida, de los errores. Estamos hablando con Claudio Fernández, decíamos que es doctor en bioquímica, investigador del CONICET y además lidera un grupo de investigación que le encontró un flanco débil para combatir al Parkinson y al Alzheimer. Me preguntaba si, desde tu experiencia personal, ¿no?, alguna vez a partir de un error tuviste que desechar una línea de investigación o en realidad uno no desecha del todo, sino que toma otro camino recuperando algunas de las experiencias que venía desarrollando hasta el momento de encontrarse con ese error. Sí, uno tiene que ser responsable porque uno, digamos, todo la investigación que uno realiza se realiza gracias a recursos humanos y a un ente que financia. Entonces, uno cuando dirige como jefe de grupo tiene la responsabilidad de decir, bueno, esto no era, hasta acá se llegó con esto, vamos a atacar por otro lado. Y eso sí, obviamente, ha sucedido, creo que no solo a nosotros, sino a varios grupos, parte de la vida cotidiana del investigador, tomar ese tipo de decisiones cuando se ve que digamos... la estrategia diseñada o los resultados más bien no concuerdan con la estrategia diseñada para verificar dónde está el problema y agarrar nuevas rutas de ataque. Lo que sí es verdad y tiene que ver con esta cosa de la nueva tecnología y personales capacitados de la nueva tecnología durante los últimos 3 o 4 años. Aparte de nuestra línea de investigación, mucho del conocimiento al cual hemos arribado ha tenido que ver con corregir errores de literatura gruesos que estaban mal y publicados en revistas muy interesantes, muy importantes, mucho prestigio, porque el approach que se utilizaba era indirecto y el personal evidentemente que realizó las mediciones no estaba capacitado. Uh-huh. Decíamos que estaban trabajando para combatir el Parkinson y el Alzheimer. Uno podría pensar también que las enfermedades son portadoras de errores y uno tiene que descubrirlos para curarlas. Por supuesto, sí, por supuesto. En este caso es así. En este caso particular, proteínas que funcionan normalmente por determinadas circunstancias o cambio del entorno comienzan a cometer errores en su función y traen o se deriva de ello todas estas consecuencias fatales, ¿no? Así que sí, hay que ver lo clave acá, la llave es encontrar cuál es la fuente de esos errores que hace que la célula no sea capaz de modular o de controlar tan eficientemente su interior como para prevenir el daño que va a ocurrir irreversiblemente de no modificar esa situación. ¿Y las enfermedades también aprenden de sus propios errores? Digo, estoy pensando si uno las combate efectivamente, si después no encuentran otras rutas para llevar adelante su propósito. Por supuesto, el caso de la resistencia a los antibióticos y de automedicarse es el ejemplo más elocuente, eso de que lleva a los agentes causantes de la enfermedad a desarrollar herramientas cada vez más fuertes y sofisticadas que de alguna manera resisten a ese ataque de los antibióticos. Eso es un ejemplo de los más elocuentes. O sea, te darás cuenta, por ejemplo, que por más insecticidas que salgan y cada vez más potentes, a las cucarachas, por ejemplo, cada vez más difícil de matarlas. Las decidatipas están prevenidas contra todo. Supieron cómo evitar, creo. Va que mutando, ese... mutando y mutando, claro. Y seguirá. En ese sentido es la evolución, ¿no? O sea, la evolución genética. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por estos minutos con Radio Universidad y lo que es la ciencia. No, muchísimas gracias a usted por el llamado y es un honor participar del programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con Claudio Fernández, doctor en bioquímica, investigador del CONICET y a su vez el líder de un grupo que está intentando combatir el Alzheimer y el Parkinson, y al parecer le encontró un lado flaco. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Hablábamos al principio de los errores de la ciencia y María Eugenia Peretti nos va a proponer un recorrido en ese sentido. Sí, porque como estuvieron hablando hasta recién, la ciencia parece ser un conjunto de afirmaciones que todos consideramos verdaderas. Estas certezas en algún momento pueden ser refutadas y empezar a ser consideradas como errores. Entonces lo que antes era verdad, hoy o algún día deja de serlo. Pero son estos errores los que justamente permiten que la ciencia no se estanque y siga cuestionándose las mismas certezas que ella construyó. Es común pensar que quienes han hecho grandes contribuciones a la ciencia no han cometido errores. Sin embargo, son muchos los casos de científicos que, lejos de descubrir verdades, cometieron importantes equivocaciones. Aristóteles fue uno de ellos. El filósofo griego creía, entre muchas otras cosas, que algunas formas de vida, tales como los gusanos, los renacuajos y las moscas, podían generarse espontáneamente a partir de restos de materias orgánicas. Esta idea fue sostenida por la comunidad científica hasta que en 1668 los experimentos de Francesco Redi confirmaron que el origen del ser vivo solo se produce a partir de otro ser vivo. Fue Aristóteles también quien sostuvo que cuanto mayor era el peso de un objeto, más rápida era su caída. Esta idea, que hoy nos resulta impensable, fue refutada muchos años más tarde por los aportes de Newton con su teoría sobre la gravedad. Uno de los errores más recordados es seguramente aquel que ubicaba a la Tierra como el centro del universo. Esta teoría se sostuvo durante siglos hasta que a principios de 1500 el astrónomo Nicolás Copérnico propuso en su lugar el modelo heliocéntrico, que aseguraba que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pero hay otros casos menos célebres, como el gran error de los médicos que durante siglos creyeron que no era necesario desinfectar sus manos a la hora de realizar operaciones. El resultado eran enormes gangrenas y gran cantidad de muertes. Recién en el siglo XIX se comenzó a pensar que eran gérmenes los que ocasionaban estas muertes y que estos no eran más que producto de la falta de higiene en los hospitales. Otro error significativo en la historia de la ciencia fue la poca importancia otorgada al ADN durante muchísimos años. El ADN fue descubierto en 1869, pero siempre se creyó que no era más que otra sustancia que formaba parte del cuerpo. Incluso cuando se descubrió que era el portador de la información genética, muchos científicos prefirieron seguir pensando que eran las proteínas las encargadas de determinar la herencia. Recién en 1953, cuando se presentó el modelo de la doble hélice, muchos biólogos comprendieron cuánto podía hacer una simple cadena de moléculas. La ciencia ha contribuido con una cantidad inmensa de beneficios para la humanidad, pero aunque pretende ser objetiva, metódica y verificable, es siempre hecha por humanos, y los humanos muchas veces se equivocan. Pero lejos de alejar a los científicos de las certezas, estas equivocaciones son las que motivan las nuevas búsquedas. Por eso, y siguiendo las palabras del filósofo Sócrates, la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatín. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatín. Pasen, vean, señoras y señores. Vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Uno de los primeros efectos especiales en la historia del cine podríamos decir que se dio a partir de un defecto, porque justamente tuvo que ver con una instancia fortuita durante la filmación de una plaza, esto en las primeras épocas del cine, y en un momento la misma mecánica del cinematógrafo hace que este se detenga y que reanude luego la misma situación fotográfica. De modo tal que cuando quien filmó esta toma de imagen miró el resultado final durante la proyección, se encontró con que alguno de los personajes allí presentes desaparecía. O a la inversa, aparecían de la nada otros personajes, otros actores al azar que allí justamente estaban caminando a lo largo de la plaza. Esta misma situación será utilizada una y otra vez por el cine, pero es muy interesante pensar cómo una situación que tiene que ver hasta con este mismo lenguaje fantasmal, digamos, estas posibilidades espectrales que tiene el cine, se dan desde un error mecánico. Hay después errores comunes que tienen que ver con, y esto el espectador más o menos acostumbrado al cine se va a dar cuenta, mirar a cámara, que aparezca el micrófono dentro del cuadro cinematográfico, que las luces se deschaven como luces, es decir, las luminarias nunca deben dar a entenderse como tales durante una película. Hay un montón, digamos, de lugares, ya podríamos decir comunes, que sin embargo son importantísimos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el logro del verosímil, el verosímil cinematográfico. Y en este tipo de cosas uno también puede desentrañar otras, que dan cuenta también de maneras de hacer una película, como por ejemplo, y desde los mismos errores, Bañeros 3, lamentablemente una de las películas más vistas en la historia del cine argentino, habrán notado, y si no, revéanla, bueno, si tienen muchísimas ganas de hacer algo semejante, habrán notado, por ejemplo, cómo en un momento de la película los personajes caminan a lo largo de la playa y las luces los acompañan. Y este es un error absoluto. Ahora bien, uno podría decir que es un error en función de lo que veníamos diciendo acerca de las luces en el cine, o podríamos mejor todavía decir que está hecho a propósito en la película. Pero a propósito para que se vea mal, no sé si sería tal vez esa la respuesta. En verdad creo que la manera más justa de pensarlo sería que está hecho adrede porque es esta la manera de pensar al espectador cinematográfico de este tipo de propuestas. Es decir, hacerlo de cualquier forma porque total es una película de cuarta y se toma al espectador de este cine como precisamente alguien adecuado a un nivel intelectual como este. Hablábamos entonces de verosímil. Y el verosímil tiene que ver con el efecto de realidad. Tiene que ver con lograr que lo que estamos viendo sea entendible, sea creíble para lo que es precisamente la verdad cinematográfica, que como sabemos muy bien, corre a 24 fotos por segundo. Y esto ya también, de alguna manera, y de qué manera, lo señalaba Aristóteles en su Poética, cuando señalaba que ciertas cosas, si bien imposibles desde el plano de lo real, tal vez debieran ser abordadas como tales desde la ficción, puesto que allí funcionan creíblemente, mientras que si lo hiciéramos a la inversa, el efecto no sería el mismo. Es muy curioso esto, ¿no? Es muy curioso cómo de pronto uno percibe una realidad como tal, pero en función de las coordenadas desde las cuales nos han educado tantas y tantas películas, tantos y tantos programas televisivos. Lo que es la ciencia. Continuamos en lo que es la ciencia. Nos acompañan hoy, como todos los sábados, bueno, Mariano Bala y también Enrique Várez, en este programa en el que estamos tratando de conceptualizar al error. Después de lo que charlábamos con Claudio Fernández, Enrique, ¿te había quedado alguna consideración para hacer respecto de la tecnología? ¿Cómo se me consideramos? Ocurrió justamente pensar el modo en que muchas veces le asignamos a la tecnología el concepto de verdad. Creemos en ella y a veces frente a nuestra computadora, por ejemplo, estamos más convencidos de lo que nos dice la computadora que aquello que decimos nosotros mismos. Hay una historieta de Horacio Altuna que se llama Ficcionario y que es muy interesante para ver cómo muchas veces la humanidad confía más justamente en los sistemas que en la propia lógica humana. Y en muy brevemente, la historieta en ese capítulo es así, es una visión orwelliana de la sociedad, en un futuro en donde el supercontrol del gran hermano de George Orwell rige a la sociedad, y había un indocumentado que es detenido por la policía consulta su lo que hoy sería una laptop o ¿no? una cosa así, y le pregunta cómo se llama, y el sistema dice que figura como muerto. Dice, sí, sí, justamente tengo el problema de que figuro como muerto, pero es porque he perdido los documentos y el sistema me dio de baja. Y entonces el policía, esto se resuelve fácil, le dice, saca su pistola y lo mata, porque entonces ahora está correctamente puesto. Entonces, ¿cómo resolvemos el error cuando el sistema se equivoca? Es verdad, yo bastante más terrenal, pero cuando uno va a comprar X... No diga que mataste a nadie. No, lo confesaría aquí. Ah. No, y dice, ay, no, no me sale en el sistema. ¿No? Uno, por ejemplo, no me figura en el sistema. No me figura. Y claro, no me figura en el sistema. Y eso tal vez puede, no sé, frustrar una compra. Un trámite. No me figura en el sistema. Claro, vos al principio, Mariano, hablabas de la creencia. Y me parece que algo de eso tal vez pueda retomarse a partir de lo que decía Enrique, ¿no? Como uno confía, cómo deposita confianza en aparatajes tecnológicos. Claro, porque en realidad la cuestión acá central es que siempre que se produce un error, el error viene de la mano del sujeto cognoscente. Es decir, siempre es uno el que se equivoca. No se equivoca ni el sistema, ni se equivoca el método, digamos, que se utiliza para tratar de paliar el error. Y esto, digamos, independientemente de los contextos tecnológicos, etcétera, etcétera, ha sido una constante, sobre todo en el modo en cómo nosotros hemos pensado estas cuestiones, ¿no? Digamos, en la filosofía, el error, decía Descartes, es la consecuencia de nuestra libre voluntad, ¿no? Es decir, nosotros, Dios nos ha provisto, decía él, de entendimiento, y nos ha provisto precisamente de esa capacidad que mediante el entendimiento tenemos para formar ideas. Ahora, el problema no es el entendimiento ni son las ideas, sino el problema son los juicios que nosotros, como sujetos libres, hacemos en relación a ese entendimiento. Entonces, el entendimiento es una capacidad limitada, pero nuestra capacidad de realizar juicios no. Cuando se produce esa desproporción, entonces sí cometemos errores. ¿Cuál es la solución que se ha encontrado frente a esto? Bueno, la solución es la idea del método. Es decir, y acá sí, evidentemente cada uno tiene su propio librito. Aristóteles inventó la lógica, entre otras cosas, como una forma de aprender contenidos que provoquen o que produzcan buenos razonamientos. Vale. Es decir, razonamientos que demuestren algo. Descartes planteó las reglas del método, entonces decía que todo juicio verdadero será aquel que se comprenda de forma clara y distinta. Y la ciencia, la filosofía de la ciencia, o la epistemología, etcétera, etcétera, también de algún modo conjura el error a través de un método. Y ahí tenemos, decíamos, fuera de aire, de algún modo estamos todos atravesados de algún, por pensamientos como los de Popper, ¿no es cierto? Que en el terreno de la ciencia podríamos traducir rápidamente como esa idea que la ciencia progresa en función de conjeturas y refutaciones, de ensayo y error, ¿no? Es decir, hay está esa idea de que el error es propio del sujeto y la forma de conjurar el error está relacionado con los métodos, en algunos casos que responden a la lógica, en otros casos que responden a la razón, en otros casos que responden a la posibilidad de contrastar hipótesis para tratar de determinar cuándo una proposición se corrobora o se refuta. Pero siempre está, decíamos, están en juego estas cuestiones que ligan al error con otros términos relacionales como la creencia, como la verdad, etcétera. Ahora, esto que vos planteás de la cuestión del método como posibilidad de, sí, de no sé si de eliminar, pero sí de atacar de alguna manera el error en las investigaciones. ¿Qué pasa cuando el método es la interpretación? O sea, porque cuando el método es la interpretación, ¿dónde aparece allí esta noción del error relacionada con la idea de creencia, con las diferentes creencias? ¿Cómo ese método viene a dar respuesta al no error? Bueno, es que cuando hablamos de método, lo que hablamos es de conjuntos de reglas o de técnicas a aplicar, o sea, pasos a seguir. Nosotros estamos acostumbrados de hablar de métodos axiomatizados. Ahora, y esos métodos axiomatizados tienen lugar o tendrían lugar en ciertas disciplinas, ¿no es cierto? La matemática, la lógica, etcétera. Pero hoy se hablan de otro tipo de métodos axiomatizados en, por ejemplo, el lenguaje cotidiano, el lenguaje que usamos cotidianamente, ¿eh? Lo que se llama, por ejemplo, lógica informal. Ahí también hay formas de generar métodos. Ahora, no son ya los métodos ligados a las matemáticas o a la física, sino que son métodos que están ligados a formas de desenvolvimiento en comunidades lingüísticas. Y ahí se utilizan otro tipo de herramientas, ¿no? En las que también, en definitiva, lo que se intenta es poder elucidar cuestiones, poder resolver ciertos enigmas. Que se resuelvan o no es otro tema. Y acá sí hay siempre puntos suspensivos o interrogantes que nunca se alcanzan a develar. Pero por lo menos hay una pretensión de, yo diría, no de eliminar el error, pero sí de conjurarlo. O por lo menos de ir avanzando hacia formas de determinación de la verdad, eliminando lo que son claramente hipótesis o teorías falsas. Bien. Enrique está levantando la mano. Yo levanto la mano para no cometer errores, porque no me explicás que son métodos axiomatizados. Bueno, no, los métodos axiomatizados, qué sé yo, es por ejemplo lo que se desarrollaba en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en las matemáticas, en la lógica. En ese caso, por ejemplo, si uno piensa en Bertrand Russell, si uno piensa en Frege, había una idea muy fuerte desde el punto de vista filosófico de que la filosofía decía pavadas, ¿no es cierto? Básicamente era una disciplina que generaba pseudoconocimientos. Ahora, ¿por qué generaba esos pseudoconocimientos? Porque no entendía de qué forma funcionaba la estructura del lenguaje. Entonces, determinando el funcionamiento de la estructura del lenguaje como estructura lógica, podíamos llegar a eliminar los errores y construir un lenguaje perfecto. Un lenguaje perfecto como, por ejemplo, es el lenguaje de las matemáticas, en donde es un lenguaje que no tiene oscilaciones de sentido, ¿no es cierto? Nosotros en el lenguaje cotidiano utilizamos proposiciones que tienen sentido, pero no toda proposición que tiene sentido tiene una referencia. Entonces yo puedo decir el unicornio azul ayer se me perdió y todos lo entendemos, pero esa proposición es una proposición que no tiene sentido porque lo que tiene sentido, pero lo que no tiene es una referencia. ¿Por qué no tiene una referencia? Porque no existe algo que se llame el unicornio, ¿no es cierto? No tiene existencia real, no remite a un objeto. Entonces, ¿qué es lo que se intentó hacer en filosofía? Lo que se intentó es entonces determinar cuál es la estructura lógica del lenguaje, porque entendiendo la sintaxis lógica del lenguaje podíamos llegar a purificar el pensamiento precisamente de esas proposiciones metafísicas, que son proposiciones que giran en el aire, en el vacío, ¿no es cierto? Entonces ahí se, diríamos, se desarrollaron esas formas axiomatizadas que ligaban la filosofía con la lógica, con las con el lenguaje de las matemáticas, etcétera. Me quedé con la idea cuando hablabas del método. Para que exista un error, detectar un error no implica arribar a un resultado equivocado, sino no utilizar el método correcto. Bueno, si yo pienso, por ejemplo, volvemos al caso de Descartes, ¿no? Descartes decía, los sentidos nos engañan, ¿no? Es decir, si yo intento responder a la pregunta de qué es el conocimiento o cuándo puedo decir que un conocimiento es verdadero, bueno, ahí yo abro alternativas. Algunos dirán, todo conocimiento proviene de la experiencia, y ahí generará todo un sistema de conceptos intentando defender esa idea. Otros dirán, no, los sentidos nos engañan. Yo no puedo confiar en los que los sentidos me indican, porque si una vez los sentidos me han engañado, por ejemplo, cuando sueño y pienso que estoy despierto, después me despierto y me doy cuenta entonces que lo que los sentidos me indicaban era erróneo. Entonces, si los sentidos me engañaron una vez, ¿por qué no me pueden engañar siempre? Entonces ahí vendrá otro pensador con otro librito a decirnos, como en el caso de Descartes, por ejemplo, y en general de quienes abonan teorías así racionalistas fuertes, bueno, no, la razón es lo que nos da certeza para tratar de eliminar los errores. Y dirá en el discurso del método, toda idea verdadera es, o todo juicio verdadero es aquel juicio que se comprende de un modo evidente. ¿Y qué juicio se comprende de un modo evidente? Bueno, aquel que proviene de la razón y no de los sentidos. Entonces, quiero decir, acá no va el caso quién tiene razón o quién no, sino que frente a una pregunta se establecen ciertas hipótesis, y se desarrolla un método destinado a tratar de responder esa pregunta. Pues ahí me viene a la cabeza eso, ¿qué es de Einstein o de quién? Esa frase de el problema es pretender resultados diferentes cuando uno está haciendo empecinado en hacer siempre lo mismo. Claro, digo, y lo pensaba porque me acordé cuando vos hablabas de la matemática, es una asociación libre, y me acordé de mi maestra de quinto grado que me insistía en que más allá de que el resultado de mi ecuación había sido correcto, yo no había seguido un método de coherencia, entonces era un error, independientemente de que dijese 4 como mi compañero de al lado, que sí había hecho su razonamiento, y en algún caso uno había hecho el razonamiento correcto pero después se equivocó en la cuenta final y en lugar de 4 puso 5. De todas maneras, según su criterio, estaba más acertado él, que había puesto un resultado supuestamente equivocado, que yo, que había puesto el resultado correcto, con lo cual no se trata de resultados, sino de seguir un método. Enrique levanta la mano de vuelta. Y ya que estábamos en la escuela, estábamos en quinto grado. Pero no se puede ir al baño. No. Me parece interesante volver sobre, a propósito de esto, sobre error y aprendizaje y enseñanza. ¿Cómo hacemos, qué hacemos los adultos en relación a los errores que en los aprendizajes cometen nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Cómo abordar el error? ¿Cómo lo hace el docente o cómo lo hace un padre o una tía o quien sea? Y ahí, en esto que recién comentabas, uno puede pensar, pero si el objetivo del aprendizaje que esa maestra tenía era que aprendieran ese procedimiento, entonces sí, efectivamente, ese error era subrayable, porque yo lo que quería era que aprendieras ese procedimiento. En principio, uno sabe que tiene distintas formas para llegar al mismo resultado, y lo interesante es explorar todas esas formas y admitir que esos errores los cometan los niños. Y ahí tomo esto que una oyente que seguramente me conoce me recordaba: yo aprendí a leer con el texto al revés, porque aprendí a leer con mi hermano, que era más grande, y yo veía el cuaderno del otro lado, y por lo tanto, hasta entrado primer grado avanzado, yo leía a los 3 años, pero al revés. Entonces ya en la escuela daba vuelta el cuaderno y daba vuelta el libro para leer, y lógicamente esto era considerado un error. Claro, el gran ejemplo que usan mucho los pedagogos de la escritura en espejo, ¿no? De claro, como forma de... Sobre eso es lo que apuntaba el constructivismo y Emilia Ferreiro cuando decía: respetemos los distintos modos que los niños tienen para construir el conocimiento. Bien, estamos en lo que es La Ciencia, un programa en el que estamos, bueno, hablando sobre el error, y en minutitos nomás vamos a retomar esto que decíamos recién, que recién terminaba de decir Enrique, y lo vamos a conversar más en profundidad con Fernando Avendaño. Lo que es La Ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Hola. Hola, se habló con el señor Fernández. Hola. Hola. Hola, ¿sí estaría? Hola. Hola. Hola. Hola, habla con el señor Fernández. Hola. Hola. Lo que es La Ciencia. ¿Quiere? Puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Raquel Chiara, coordinadora del Programa de Pensamiento Complejo, perteneciente al Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. Este es un tema que ha tenido en la historia de la medicina distintas manifestaciones, ¿no? En una época muy antigua, cuando el médico cometía un error, pagaba con parte de su cuerpo como tributo, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos tiempos se está trabajando mucho más de cerca el tema del error, sobre todo pensando en la seguridad del paciente, ¿no? En la década del 80 se efectuó un estudio en la ciudad de Nueva York que incluyó todas las internaciones que se habían producido en un año, ¿no? Y ahí se encontró que el 4% de los pacientes habían sufrido un daño por error, que en medicina se llama iatrogé, lo cual, si nosotros esto lo trasladamos a toda la población de Estados Unidos, podemos decir que 120.000 pacientes mueren actualmente por iatrogenia médica. Entonces uno dice, pero esto, ¿cómo es? Ha ido aumentando, ha ido disminuyendo, y ha ido aumentando por esta complejidad que hace a la práctica y además por la desvirtuación que se va haciendo con los modelos prestacionales. Cada vez está menos con el paciente, cada vez se recurre más a estudios que son técnicas que tienen también sus posibilidades de error. Cada vez se lo considera más aisladamente al paciente de su historia, de su entorno, de sus problemáticas sociales. El arma más usada por los médicos, la que tiene a la mano, porque la usa haciendo la receta, que es el medicamento, es un potente lugar de práctica del error, ¿no? Porque más de una vez se receta sin un profundo conocimiento farmacológico y sí, a lo mejor, influenciado por quien vende el producto, ¿no? Y sobre eso, yo recuerdo, notable profesor de farmacología me decía un día: Raquel, muere más gente por la acción colateral de los medicamentos que la que muere por no tomarlo. El tema es muy complejo, pero podemos afirmar que el error se da en la práctica médica porque están involucrados seres humanos, por la complejidad de esta práctica y por la mala práctica, que no es que intencionalmente estamos evitando algún estudio o estamos negando oportunidad, sino porque no practicamos la medicina en las condiciones de que nos permiten estar al lado del paciente, atento al discurso del paciente, con tiempo para reflexionar, para usar el juicio crítico y para usar también la interconsulta y el equipo profesional, que sería una forma de disminuir el error en la práctica médica. lo que es la ciencia. Recién Raquel Chiara, entre otras cosas, hablaba del daño por error. Y nos preguntábamos también qué pasa cuando error es un eufemismo por daño explícito y premeditado. Algo de eso propone Eduardo Galeano en este artículo que nos trae Guillermo Peñalves con su voz. Por privilegio de su impunidad, el poder se da el lujo de vivir en estado de perpetua distracción. Se olvida de todo, se equivoca, no sabe lo que dice ni se da cuenta de lo que hace. Las costumbres del poder se llaman errores o descuidos, pero el sur del mundo paga con sus muertos por hambre o bala el precio de las distracciones del norte. Un zorro suelto en el desierto, hospitales bombardeados, muertos civiles. En las guerras hay errores inevitables y por eso los muertos civiles han pasado a llamarse daños colaterales desde 1991, cuando el anterior arrasamiento de Irak dejó una montaña de cadáveres que la televisión no mostró. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña, los dos mayores fabricantes de armas del mundo, hicieron al fin de 1998 esta nueva exhibición de sus músculos, se olvidaron de avisar a las Naciones Unidas. El descuido no tenía importancia, habida cuenta de que ambas potencias pueden imponer su veto a cualquier resolución que pretenda condenarlas. Poco antes del fin de 1998, hablando en nombre del gobierno estadounidense, Madeleine Albright reconoció que había sido un error el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas. La detención de Pinochet ocupaba en esos días la primera plana de la prensa mundial. Un error, curiosa manera de nombrar la marca de fábrica. Las guerras se hacen en nombre de la paz. Las dictaduras se implantan en nombre de la libertad. Cuando la libertad que de veras importa, que es la libertad del dinero, ya no necesita a los impresentables matarifes de uniforme, el poder se lava las manos y con dos palabras despacha el asunto y cambia de tema. ¿Acaso Henry Kissinger, que inventó a Pinochet, no recibió el Premio Nobel de la Paz? Antes de que el juez Garzón cometiera su acto de justicia que tan escandaloso ha resultado en este mundo acostumbrado a la injusticia, los miles de muertos y torturados por la dictadura de Pinochet eran llamados excesos, y se llamaba milagro chileno a una de las sociedades más desiguales del planeta. El Papa de Roma bendecía al general a principios del 93, prometiendo para él y su familia abundante gracia divina. Y a principios del 98, hace un rato nomás, celebraba el cuarto de siglo del golpe de Estado, gracias al cual Chile, cita, ha dejado de ser una república bananera para convertirse en la estrella económica de América Latina. A pesar de sus excesos, el modelo Pinochet se difundía como panacea universal. Excesos, errores, descuidos, nadie es perfecto. El 4 de diciembre del 98, mientras doña Madeleine se refería al error del apoyo a las dictaduras latinoamericanas, otras dos equivocaciones se difundieron desde Washington. Ese día, una comisión de la Cámara de Representantes emitió un informe donde se refería a un descuido. Por un descuido, el Citibank había lavado 100 millones de narcodólares que los traficantes de drogas habían puesto en manos del político mexicano Raúl Salinas. Y ese mismo día, otro informe, otro error, el Banco Mundial criticó públicamente un error de su hermano gemelo, el Fondo Monetario Internacional, cuyas recetas habían agravado la crisis en Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Las recetas del fondo estaban equivocadas, según los técnicos del banco, a juzgar por sus deprimentes resultados. Pero el informe ni siquiera sugería la posibilidad de que pudiera haber algo de equivocado en el hecho de imponer recetas. Ese hecho es un derecho de la dictadura financiera, que ambos organismos ejercen en escala planetaria. Y eso está fuera de discusión. Sus tecnócratas recetadores no han aprendido medicina con Hipócrates ni con Galeno. Ellos multiplican las plagas del mundo aplicando las pócimas enseñadas por las mismas eminencias que habían dictado la política económica del general Pinochet. Y es, por cierto, la dictadura financiera internacional que gobierna a los gobiernos, la que con sus errores facilita los descuidos de la alta banquería y garantiza impunidad a sus enjuagues. El poder llama errores a la rutina de sus horrores. Fragmentos del artículo El poder es un señor muy distraído, publicado por Eduardo Galeano en el diario La Jornada de México el jueves 24 de diciembre de 1998. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Ay, los chicos vienen cada vez peor. No ponen los acentos, escriben con errores de ortografía. No, no errores, horrores de ortografía. No respetan el renglón. No respetan el renglón y confunden. No ponen H donde corresponde y le inventan H's a palabras que no la tienen. Yo no sé qué pasa. Esto en mi época no ocurría. No. Esto en mi época no ocurría. Para preguntarnos por qué eso en mi época no ocurría y ahora pasa mucho, es que lo convocamos a Fernando Avendaño. Para preguntarnos también lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Cuando decíamos que íbamos a estar comunicados con él. Esta idea que se dio en algún momento en la pedagogía de no machacar sobre el error del alumno, porque eso puede ser muy frustrante, y dejar que se vaya equivocando, y que probablemente en la aplicación de esa idea resultó, no sé, al menos problemática. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué es eso de no machacar sobre el error del alumno para no frustrarlo? ¿Cómo se podría explicar? Es como una burrada. Uh-huh. Así te lo digo. Esto fue una mala interpretación, producto de la falta de estudio de algunos, que supusieron que había que dejar que los chicos escribieran como pudieran y como quisieran, de manera indefinida. Y esto viene de una mala interpretación de las investigaciones psicogenéticas derivadas de la teoría epistemológica y psicológica de Jean Piaget. ¿Y qué decían esas investigaciones psicogenéticas? Las investigaciones lo que decían es que, y lo que dicen y lo que sostienen, digamos, que creo que ha revolucionado el campo de la investigación en la lectura y en la escritura, es que los chicos realizan construcciones originales que nada tienen que ver con el sistema de escritura, que van produciendo aproximaciones sucesivas hasta que llegan a apropiarse del sistema de escritura tal como el sistema de escritura normativo establece. Y entonces lo que dicen las investigaciones también es que hay que dejar que los chicos escriban como quieran y como puedan. Pero no dice hasta ahí, y muchos, digamos, leyeron hasta ahí, por decirlo de alguna manera. Las investigaciones dicen que hay que dejar que escriban como quieran y como puedan, hasta que encuentren razones válidas para modificar una escritura idiosincrática, digamos, anormativa, por decirlo de alguna manera, por la escritura normativa. ¿Cómo llegan a encontrar razones válidas? A partir de un ejercicio reiterado de la escritura con un adulto experto que le provee la información necesaria, que es ahí donde hay que corregir. Claro, te iba a preguntar justo sobre, en relación a esta idea de las razones válidas, o sea que el acompañamiento del maestro, del adulto, está en la reiteración necesaria a partir de la corrección del error para que el alumno apropie ese aprendizaje, ¿entendimos sí, bien? Digamos, el maestro o cualquier adulto experto, digamos, no en una cuestión reiterativa, sí, sino una cuestión propositiva. La bien. Cuestión del machaque, digamos, es una cuestión que hemos visto que no da resultado. Uh-huh. O sea, esto lo sabemos, año y año y año enseñando las reglas ortográficas de acentuación, por ejemplo, para que los pibes, por las dudas que falte un acento, escriban comieron, salieron, volvieron. Claro. Y esto no tiene mucho sentido, digamos. O sea, que en realidad el machaque no da resultado. Lo que da resultado, digamos, es la reflexión, es, digamos, la apropiación del sistema a partir de situaciones de escritura valiosa, en tomar, en todo caso, si estamos hablando de la ortografía, no la ortografía como un contenido en sí mismo, sino como parte de un proceso de escritura, claro, en el que hay un momento que tiene que ser trabajado, ¿verdad? O sea, son todas cuestiones en las que no se puede tocar de oído, quiero decir, ¿no? O sea, cuando la gente dice, bueno, no hay que corregir, ni hay que machacar, etcétera, en realidad está tocando de oído. Bien, y estas teorías están, a tu criterio, más orientadas a pensar en la cuestión de libertad creativa de o a permitir una idea de libertad creativa del niño, o más orientada a la idea del aprendizaje por error. No, las teorías psicogenéticas no tienen nada que ver con la cuestión de la libertad creativa. Lo que tienen que ver es con explicar un proceso cognitivo de apropiación paulatina del sistema de escritura. O sea que esto es una cuestión absolutamente cognitiva y que incluso no tiene nada que ver con cómo hay que enseñar a leer y escribir a los chicos. O sea que esto no es un método de enseñanza. Cuando se habla de método psicogenético o método de Emilia Ferreiro, cuando la gente habla, digamos, la gente habla de más en este sentido. Esto es una teoría psicológica que explica un proceso cognitivo. De allí, los especialistas, los didactas, tienen que pensar cómo, si adhieren a esa teoría, generan una metodología para enseñar a leer y escribir. Claro, en Argentina lo han hecho, por ejemplo, gente como Delia Lerner, o como Ana María Kaufman, o como un grupo que nosotros tenemos y que hemos tenido desde hace mucho tiempo acá en Rosario, ¿verdad? Donde, digamos, lo que trabajamos es la cuestión cognitiva, ¿sí? Es decir, el aprendizaje conceptual. La cuestión de la libertad creativa y todo ese tipo de cosas viene por otro lado, digamos, no por un por una cuestión de aprender a leer y a escribir. ¿Pero fue en algún sentido alguna justificación, a lo mejor, de esta mala interpretación que vos decís del proceso de psicogénesis? Como eso, sí, digamos, justificaciones de ese tipo se encontraron miles. La gente decía incluso que no había que corregir, no solo que no había que corregir a los chicos, decía que los maestros no tenían que planificar su tarea porque había que trabajar con lo que los chicos querían, con lo que les gustaban, con lo que les interesaba. Digo, a ver, miles de interpretaciones podés encontrar, digamos, a partir de la gente que no estudia. Claro. ¿Y por qué a vos te parece que cuando uno habla de psicogénesis hoy en la Argentina probablemente tenga que ver con esta idea de mala interpretación, pero en abundancia, ¿no? Porque cuando uno habla de psicogénesis en la Argentina, en el imaginario colectivo, digo, no en la gente que estudia específicamente como vos, pedagogía y demás, sino en el imaginario colectivo, queda la idea de como, ah, esa era la que no había que corregir los errores, ¿no? Como... Claro, porque en realidad muchos maestros, digamos, tomaron eso. Pero lo tomaron porque era una cuestión muy cómoda. Imagínate vos, no le corregía a los alumnos, no intervenía en el trabajo de los alumnos, los pibes hacen lo que quieren y lo que pueden. O sea, eso fue lo que pasó realmente. Fue muy poca la gente que realizó una investigación sistemática, consciente, y que obtuvo muy buenos resultados, ¿no? ¿Y cómo se corrige para que del error se aprenda, efectivamente? ¿Cómo se corrige para que del error se aprenda? Claro. Mira, en el caso concreto que estamos hablando, que es de la lectura y de la escritura, se corrige en el momento en que sirve esa corrección para que el chico siga reflexionando sobre su producción. Cuando vos al chico le corregís al final el trabajo y le devolvés el trabajo totalmente corregido, el chico sobre esa intervención no tiene ninguna corrección, ninguna posibilidad de seguir procesando el trabajo. Yo siempre le digo a los maestros, si alguien quiere ver a dónde queda el resultado de toda esa corrección inútil que se hace, párese en la puerta de la escuela el último día de clase y vea cómo los pibes rompen en pedacitos las carpetas y los cuadernos. Claro. Les queda el suicidio honroso a los maestros, digamos, después de eso, ¿verdad? O sea, lo que importante es que cuando yo corrijo, corrijo para que el chico siga produciendo. Entonces, lo que tengo que trabajar es, por ejemplo, buscar regularidades, encontrar razones de por qué las palabras se escriben de una manera o se escriben de otra, por qué, digamos, conviene usar determinado signo de puntuación y no otro, qué efecto comunicativo tiene que yo ponga acá una coma o un punto y coma, qué efecto comunicativo tiene que aparezca un punto o no aparezca. De ahí el ejemplo este de Sarmiento. El maestro dice, el inspector es un burro, que de acuerdo a cómo uno pone las comas, el encomillado y los dos puntos, puede decir, el maestro dice, el inspector es un burro, o el maestro dice, el inspector es un burro. Exactamente. Bueno, digamos, ese tipo de cuestiones son cuestiones que hay que ir trabajando con los chicos para que puedan darse cuenta del valor comunicativo que la cosa tiene. Por supuesto que si los chicos en la escuela solo escriben para que el maestro le corrija, ahí no hay valor comunicativo, no hay ninguno, Por eso hay que escribir en la escuela, es lo que se llama escritura pública. Los pibes tienen que escribir cartas a los lectores de los diarios, tienen que editar revistas, tienen que hacer periódicos escolares, tienen que escribir cartas a gente para pedir libros para la biblioteca, etcétera, en donde se vea que la corrección, que la normativa, digamos, tiene un valor, porque el otro que va a leer no es un maestro que se lo va a corregir. Claro, tenemos que dejar de escribir todo sobre la vaca y explicarle a la señorita cómo es la vaca, que bastante bien la conoce, ¿no? Un poco tiene que ver con esto. Tal cual. Con la idea de escribir para comunicar algo y ahí, bueno, uno... Exactamente, digamos, la escritura tiene valor comunicativo. O sea, cuando uno escribe, escribe para alguien específico. No es lo mismo escribir para un niño que para un adulto. Claro. Para un, digamos, argentino que para un extranjero. Para alguien que sabe leer que para alguien que no sabe leer. Digamos, escribe desde un lugar determinado. O sea, yo escribo por mi cuenta y escribo lo que se me da la gana. Escribo en nombre de un grupo y tengo que escribir lo que hemos acordado. O sea, esas son las situaciones de escritura que la escuela tiene que promover para que se vea el valor de lo normativo, porque es una práctica social. Bien. Fernando, estamos con Enrique Varés en el estudio. Sí. Y te quiere hacer una consultita. Dale, dale. Buen día, Fernando. Hola, Enrique, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Igualmente. Cuando hace muchos, muchos años atrás yo era maestro de escuela, sí. Noté un fenómeno interesante que luego lo trabajé un poco, pero que me gustaría compartirlo contigo para alguna reflexión. A ver. En líneas generales, los chicos escribían lo bastante mejor que podían en sus cuadernos, y yo les hacía hacer esto que vos decís, cartas, pero cartas entre ellos, incluso de un grado a otro, como uh-huh. trabajaba por áreas, entonces tenía varios grados, y les hacía escribirse cartas entre ellos, que uh-huh. las escribían bastante bien. Sí, es una muy buena práctica esa, sí, muy interesante. Ahora, el fenómeno que observé es que cuando ellos se mandaban cartitas, ya no dentro del plan del maestro de escribirse cartas, sino cuando se mandaban notas entre ellos o anotaban alguna cosa para la madre o cosas por el estilo, escribían horriblemente peor. Claro. Como que escribían de entre casa. Claro, exactamente. Y lo otro lo escribían para el maestro o para la escuela o para el cuaderno, ¿no? Exactamente. Eso digo, hay como dos escrituras, por lo menos en claro, los chicos de hace 30 años atrás, claro, había una escritura pública y una escritura privada. En tal la escritura cual, privada se permitían cualquier error. Tal cual. Lo suficiente como para entenderse. Punto. Exactamente, pero es lo que nos pasa, Enrique, a nosotros cuando tomamos apunte, digamos, también tenemos una escritura privada. Ajá. O sea, cortamos las palabras donde queremos, ponemos un signo, una flechita, una rayita. Cuando mandamos el mensajito de texto o por ahí escribimos un mail rápido, también escribimos, digamos, de manera privada. O sea, porque en realidad esa escritura privada tiene una intención comunicativa rápida y es una escritura efímera. Claro. Una escritura que no va a perdurar. Claro. En cambio, digamos, la escritura pública, por decirlo de alguna manera, es una escritura tendiente a perdurar y a construir y a modificar otro tipo de relaciones sociales. Ajá. Que esto es lo que hay que enseñarle a los chicos en las escuelas. A mí no me asusta que el chico escriba el mensajito de texto como quiera o se mande la cartita de amor a la compañerita como se le dé la gana, porque en realidad es un código, además, íntimo de comunicación y que está bueno, pero también hay que plantear que la escritura circula por otros contextos en donde esa, digamos, libertad es una libertad que no produce un efecto comunicativo satisfactorio. Claro. Bien. Fernando, retomando la idea del error y la corrección, sí. Me interesaba, ¿existen momentos determinados para corregir ciertos errores y otros momentos, digo, en la educación? Yo tengo el ejemplo de que mi hijo está en primer grado y escribe y tiene errores de ortografía y la cuando yo llamé la atención en relación a que no le corregían los errores, me dijeron, no es momento porque ahora recién está tratando de hacer la cursiva. ¿Hay momentos donde uno puede corregir a ver, algunas cosas? Digo, lo de cursiva y lo de imprenta es una problemática absolutamente irrelevante, o sea, marginal en todo tipo de preocupación pedagógica y de la teoría de aprendizaje, digamos. Esto quiero que quede clarísimo, digamos, ¿no? El momento en que no es momento de corregirle al chico es cuando no ha alcanzado todavía cierta hipótesis en ese proceso constructivo y evolutivo que yo decía de la escritura, en donde el chico se da cuenta que lo que tiene que procesar es la pauta sonora. por ejemplo, cuando los pibes empiezan a escribir independientemente de la relación oralidad-escritura. Y entonces, por ejemplo, los chicos te dicen que van a escribir la palabra oso y le ponen un montón de letras porque el oso es grande, y escriben mosquito y le tienen que poner poquitas letras porque el mosquito es chiquitito. Cuando el chico está en ese tipo de, digamos, de especulación, es inútil que vos le hagas ningún tipo de corrección, porque es una corrección que el chico no puede darse cuenta, claro, de por qué vos le estás diciendo que tiene que corregir. Esto sería lo que Piaget llama las respuestas alfa, beta y gamma, ¿no? Bueno, esto sería un momento alfa, digamos, en donde el pibe no advierte el error y por lo tanto es imposible pensar que lo pueda corregir. Cuando el chico empieza a darse cuenta, digamos, que en realidad lo que cuando escribe procesa la pauta sonora y que la escritura no retiene todo lo que la pauta sonora establece, y tiene algunas cosas que la pauta sonora no tiene, es donde hay que empezarle a plantear el problema de lo que se llama la conciencia ortográfica. Es decir, la escritura no es una reproducción ni una réplica exacta de la oralidad, tiene sus particularidades. Entonces es muy probable que cuando intentemos escribir nos equivoquemos. Entonces tenemos que saber a dónde nos equivocamos y por qué. Digo, cuando nosotros escribimos las palabras y tenemos errores de ortografía, no es en la totalidad de la palabra, es a lo mejor en un pedacito de la palabra. Por algo será que es en un pedacito de la palabra. Y por ejemplo puede ser porque nosotros pronunciamos S, y para ese sonido S, a veces escribimos con C, a veces con Z y a veces con S. Claro. Este es el trabajo que hay que hacer con el chico, sistemático, reflexivo, no para que, digamos, deje de tener errores ortográficos, para que sepa que puede tener errores ortográficos y para que sepa que además hay estrategia para corregirlo. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por estos minutos con lo que es la ciencia. Te agradecemos tu participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, chao, un abrazo, Fernando. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, Fernando Avendaño, no lo presentamos en realidad porque es parte de Radio Universidad, él conduce todos los martes de 21 a 23 el programa Libros que Muerden, y entonces nos permitimos la confianza como para no presentarlo formalmente, pero ahora sí que cerramos la comunicación con él, decimos: Fernando Avendaño es profesor de la Facultad de Humanidades y Artes, es licenciado en Letras y su especialidad específicamente es esta, ¿no? La pedagogía en niños. Seguimos en lo que es la ciencia aquí por Radio Universidad. Hay ciencia, garrapiña, de maní con chocolatí. Hay ciencia, garrapiña, de maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Otro también de los lugares comunes en el ámbito cinematográfico en donde es muy fácil descubrir errores es el del raccord, en otras palabras, el de la continuidad. La continuidad tiene distintas maneras de ser entendida. De hecho, hay alguien en toda película que se ocupa precisamente de que no ocurran estos problemas de continuidad. Uno de esos tiene que ver con, por ejemplo, el vestuario del protagonista. Si lo vemos en una escena o en un plano más puntualmente determinado, en el correspondiente plano sucesivo y de allí en más, se supone que debe tener la misma ropa y sabemos muy bien que siempre aparece algún detalle o alguna corbata o alguna remera o lo que fuere que da cuenta de que no hubo una atención suficiente. De todas maneras, habrá que pensar que cuando la película fue montada, es decir, cuando se hizo la edición, la compaginación final del film, esto sí es perceptible desde quienes hicieron la película, pero son detalles que muchas veces realmente son mínimos y el espectador no está tan atento como para descubrirlos. Sí hay otra gente malintencionada que precisamente busca este tipo de fallos y se divierte con ellos. Malintencionadas, digámoslo así, también en el buen sentido. Quizá quien más se ha destacado desde el ámbito de los problemas de raccord, vuelvo a decir, las problemáticas de la continuidad, ha sido Ed Wood, el considerado peor director de la historia del cine. Hay una película dirigida por Tim Burton acerca de la vida de este singular realizador que es interpretado en aquel film por Johnny Depp. Señor Wise, Ed Wood al hablar. Me he enterado de su nuevo proyecto y me preguntaba si ya tenía director. Ah, todavía no. Pues si pudiésemos vernos, se daría cuenta de que estoy mejor preparado para dirigir su película que cualquier otro. Tanto en la película de Burton, y a propósito, como en las películas de Ed Wood, y hasta uno podría pensar por qué no también a propósito, se encuentran errores de récord garrafales, que tienen que ver con... estamos en una instancia en la cual la acción se desarrolla durante el día. El siguiente plano que vemos pasa a ser de noche y luego, el consecutivo, pasa nuevamente a ser de día. Si uno tuviese que hilvanar lógicamente lo visto, habría habido una elipsis que va de un día a la noche y luego al día siguiente. Pero sin embargo, todo tiene que ver con el mismo caminar del personaje que, porque, bueno, han filmado en el momento que pudieron, termina montándose la película de esta forma. Y a Ed Wood parecía que esto mucho no le importaba, no le interesaba, vaya uno a saber. De todas maneras, han vuelto a sus películas bastante, digamos así, también encantadoras. Pero vamos a otro ejemplo que, en verdad y desde lo personal, no me genera tanta simpatía. Para encontrar problemas de raccord y muchísimos más, vale la pena detenerse en el cine de Enrique Carreras. Este director argentino que, en verdad, habría que encontrar alguna película suya que sea buena. Hay una, que es Obras Maestras del Terror, pero porque está el grandioso Narciso Ibáñez Menta. Pero vayamos al otro cine, a aquel que realmente es un desastre, como por ejemplo, en toda instancia de campo y contracampo, se precisan ciertas situaciones de continuidad, de credibilidad para el espectador. Campo y contracampo es, por ejemplo, en una instancia de diálogo entre dos personajes. Plano de A contra plano de B. Muchas veces los dos personajes no pueden estar juntos durante la acción, durante el rodaje de la acción, y es por eso que por un lado se filma uno y en otro momento se filma al otro. Hay que tener, como decía, ciertos cuidados. Si uno se detiene en las películas de carreras, muchas de ellas protagonizadas por, bueno, Merceditas Carreras, sino por Cel también Olmedo, cosas por el estilo, uno se encuentra con que de pronto el plano A no tiene ninguna noción de correspondencia con el plano B. Esto uno lo puede corroborar hasta desde el mismo sonido. Hay un sonido que se escucha de tal forma en la imagen A y un sonido que se escucha de absolutamente otra forma en el plano B. Aquí no hubo cuidado alguno y si uno se detiene con muchísimas ganas en el cine de Enrique Carreras, se dará cuenta de que es toda una cinematografía en la cual directamente no hay cuidado artesanal. Buenas tardes, mi familia. Hoy tenemos aquí la visita de dos negritos muy simpáticos. Con un golpe de mi varita mágica y comienzan a bailar. Irónicamente, paradójicamente, el espectador, al atender este tipo de situaciones en una de las películas cualquiera de Enrique Carreras, toma noción de qué, del lenguaje mismo cinematográfico, de los recursos que hacen posible al cine contar sus historias. Y no porque Carreras sea un realizador de vanguardia, sino porque, y aquí de nuevo la ironía, están tan mal hechas sus películas que uno justamente, y por ver películas, tantas películas bien hechas, se da cuenta de dónde radican los errores. Y aquí hacemos una salvedad y la conclusión misma. El error fue justamente uno de los elementos desde los cuales las vanguardias, y de modo consciente, se establecieron de una forma crítica desde el hacer artístico. En el caso del cine, esto ha sido una especie de lugar contestatario hacia lo que significaba entender la manera cinematográfica dogmáticamente. Uno puede pensar, por ejemplo, en Andy Warhol y en Kitchen, Cocina, esta película en donde los protagonistas de la misma están en un comedor de una cocina, uno de ellos está con un espejo, el espejo refleja al camarógrafo, y esto está hecho a propósito. Es decir, hay un error que no sería permitido como tal, pero que esta película se lo permite para justamente desocultar el artificio cinematográfico. Así como Ana Karina cuando mira a cámara en las películas de Jean-Luc Godard. Ta voix. Tes yeux, tes mains, tes lèvres, nos silences, nos paroles. O como cuando, por ejemplo, en Los Idiotas de Lars von Trier, tanto el micrófono como la misma cámara, si no se reflejan, se meten directamente en el cuadro cinematográfico y no porque el realizador no sepa cómo contar una historia, sino porque justamente, como sabe cómo contarla, se puede permitir, y de forma consciente, todo este tipo de errores. Lo que es la ciencia. Algo que nos había quedado pendiente de retomar era ¿qué pasa cuando entra la interpretación en juego? Enrique, vos tenías algo para decir. Sí, recién conversábamos y hubo una pregunta que hizo Elena sobre la interpretación y cómo se puede advertir, ponderar, pensar el error cuando el método que se utiliza en la investigación científica, especialmente en el campo de las ciencias sociales, es el de la interpretación y no el de la explicación. Cuando la estrategia investigativa, más que el método, es interpretativo. ¿Cuándo se utiliza la estrategia interpretativa en ciencias sociales, en primer lugar? Podríamos decir que es una estrategia que permite o que pretende comprender las formas singulares que una comunidad o una persona tiene para hacer su vida, para pensar su vida. A ver, si yo trato de comprender, y cuando digo comprender digo abarcar y digo dar sentido al dolor de alguien, y estoy pensando por ejemplo en la profesión del psicólogo, cuando yo trato de poder sentir, de poder comprender, de poder abarcar el modo en que el otro sufre. Lo mismo pasa con el médico o con alguien que pretende dar sentido al sufrimiento del otro. Si yo externalizo ese vínculo, yo puedo decir, pero este está sufriendo por pavada. Digo, y entonces ahí ya me perdí. Digo, si yo quiero interpretar, tengo que poder interpretarlo desde los zapatos del otro. Tengo que ponerme en la piel del otro. En algún sentido también interpretación es una palabra que se utiliza para el teatro o para el cine. El actor interpreta un personaje. ¿Qué quiere decir que interpreta? Que ha comprendido el modo singular en que ese personaje siente y piensa las cosas, se ha metido en la piel del personaje. Justamente decimos es un mal actor cuando no logra meterse en el personaje y actúa de sí mismo. Y entonces decimos, fulanito de tal es un mal actor porque siempre yo lo veo al actor y no veo al personaje. En las ciencias sociales la interpretación tiene esta misma pretensión. Entonces allí, ¿dónde está el error? Yo no voy a pensar ahora en dónde está el error. Lo que sí voy a pensar es cuáles son los modos posibles, técnicos, para evitar el error. Y fundamentalmente es este ejercicio de desdoblamiento que tiene que hacer el investigador para poder pensar el mundo desde los ojos de quien está trabajando con él en la investigación, desde los ojos del otro. Decíamos al comienzo del programa también que los errores son solo humanos. Y para preguntarnos por esto, convocamos a Sergio Geninati, que es docente en ingeniería electrónica. Y le queremos preguntar, ¿las máquinas se equivocan o se equivocan las personas que diseñan las máquinas? Sergio Geninati, buen día. Buenos días. Bueno, estaba escuchando el transcurso del programa y en realidad no, las máquinas no se equivocan, son sistemas no racionales. Y el sentido que tendría si las personas que las programan se equivocan o no, también es muy variado en informática o en electrónica, porque a veces uno puede pensar el error como la falla en un objetivo deseado. Es decir, yo establezco las funciones de un programa que deseo que cumpla, y luego de diseñarlo y programarlo, el programa se comporta de otra manera, o se comporta de manera equivocada porque falla y hay que ajustarlo. Esa sería una visión técnica. Pero en realidad hay muchas otras visiones del error en sistemas informáticos que en general tienen que ver con lo que uno no pensó que la persona que lo usa haría con el sistema. Es decir, darle un uso que en realidad no es para el que fue diseñado. Eso se expande actualmente en lo que es la seguridad informática en Internet y ese tipo de cosas. Los virus y los programas que atentan contra sistemas normalmente explotan esa marginalidad, ¿no? O sea, aspectos de un programa, de un sistema, en los que su diseñador, su realizador no se concentró porque no pensó que podía usarse de esa forma, ¿no? Sí, Sergio, en relación a eso, o sea, el error estaría dado en función de la apropiación, o sea, una apropiación distinta a cómo fue pensada o para lo que fue pensada la máquina. Sí, sí, ese es uno de los aspectos. Uh-huh. Hay muchos otros, ¿no?, que de alguna manera uno puede pensarlos como culturales. Por ejemplo, sin pensar en la apropiación o sin pensar en el mal uso o en la intencionalidad, muchas veces la especialidad o las características de la persona que encarga o el usuario de un sistema son radicalmente diferentes a las de su diseñador. Entonces, a veces la interpretación de uso es algo que no se acuerda correctamente entre el diseño y el uso, y ahí aparecen errores. Claro. Que en realidad son cosas que, de nuevo, que tienen la misma característica, que el programador nunca pensó que el usuario fuera a llegar a ser, y sin embargo el usuario las naturaliza como obvias, ¿no? Entonces eso determina errores que en la concepción, en la cultura del programador no son remotos, y sin embargo el usuario, para el usuario son naturales, ¿no? Claro, y una forma de evitar o tratar de reducir el error son las capacitaciones, digo, la formación en relación a la utilización de esa tecnología. Perdóname, no te escuché. Sí, sí, una de las maneras de achicar, por decirlo de alguna manera, la brecha de error son la formación, es la formación, digo, la capacitación, la... Sí, por supuesto. En todo caso también una cuestión de honestidad y de claridad, de pensar para qué están hechas esas máquinas, porque uno por ahí compra máquinas sin saber, sinceramente, claro. O con honestidad, para qué fueron y cuáles son los alcances, hasta dónde puede y hasta dónde no una máquina, ¿no? Y no, claro. Por ahí también la cuestión de la sinceridad por parte de quien ha llevado adelante el proceso de ejecución de esa máquina iría en función no de... No se ajusta a la persona que la usa. Claro. Sí, la verdad que en sistemas, en informática, en electrónica, los vicios profesionales se manifiestan con mucha agresividad, te diría, ¿no? El dialecto, las cosas, los conocimientos que se consideran obvios y que en realidad para una gran parte de la gente se consideran obvios en la comunidad técnica, pero para mucha gente no lo son, ¿no? Y bueno, eso ocasiona quizás subestimar situaciones o la insatisfacción finalmente del que va a usar los sistemas, que es lo que claro. Acabas de decir, ¿sí? Uno tiene muy presente algunas cuestiones tal vez más de fantasía o de ciencia ficción, es de que la máquina, ¿no?, o a partir de una programación, ya la máquina pasa a prácticamente cobrar vida propia e impide que quien la programó vuelva a meter mano sobre la programación y el propio sistema se comporte de un modo, digamos, autónomo. Eso, independientemente de que en la ciencia ficción es muy común, ¿eso tiene algún viso de razón que ocurra? Lo tiene en la complejidad. Es decir, la complejidad de los sistemas actualmente superan en mucho el manejo de un individuo, una persona. Es decir, entonces puede ocurrir que se le vaya de las manos, ¿no? Pero no por una autodeterminación de la máquina, sino porque queda enredado en una maraña complejísima que es producto de cientos de personas, del trabajo de cientos de personas. Entonces, en alguna situación puntual en donde un programador o un analista o un administrador de sistemas debe resolver un problema, se encuentra acorralado, ¿no? Acorralado por la complejidad. Por eso los sistemas normalmente son abordados por equipos de trabajo, a pesar de que parezcan cosas simples, simplemente juegos de para computadora, son productos de grandes equipos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces la complejidad enmaraña al individuo, a la persona, y lo sofoca, ¿sí? eso es, pero no es producto de las máquinas. Uh-huh. Las máquinas tienen, sin personificarlas, hay técnicas de programación que son simil biológicos, las redes neuronales, los sistemas expertos pretenden reproducir estructuras biológicas mediante síntesis artificiales e informáticas. Y realmente funcionan muy bien. Pero bueno, hasta el momento eso no implica la autodeterminación. Claro, y bueno, por último, ¿no? Como para cerrar, vos hablabas recién de equipos, de gente que se dedica a programar. Es decir que a Kasparov le ganaron porque eran muchos contra uno, cuando la máquina directamente le ganó la primera partida de ajedrez. Eran muchos contra el pobre Kasparov, más allá de ser campeón mundial. En realidad, sin olvidarse que la máquina es un producto del raciocinio humano, ¿no es cierto? Siempre el hardware, o sea, la capacidad de cómputo, la capacidad de cálculo de las máquinas, siempre corrieron bastante adelante del software, ¿no? O sea que la máquina siempre tiene y tendrá más capacidad física de ejecución que la del software para el que se lo utiliza. Entonces, eso podría determinarse alguna ventaja, ¿no? Por eso se constituyen equipos. Pero fundamentalmente creo que la construcción de la complejidad ha ido de menor a mayor, o sea, ha ido creciendo, si bien a mucha velocidad, pero progresivamente, ¿no? Las máquinas se volvieron más complejas y eso fue lo que necesitó de abordarlas con equipos de trabajo. Bien. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos con lo que es la ciencia, Sergio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hablábamos con Sergio Geninati, docente en Ingeniería Electrónica, para pensar dónde surgen los errores en las máquinas. Y bueno, nuevamente en usted, nuevamente es el hombre. Efectivamente, es el hombre el que programó de manera tal que aparezca ese Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Hola, sí, se escucha. Hola. ¿Se escucha? Hola. De Antonio. Tatiana Moreno es psicóloga y docente en la Cátedra de Lingüística de la Carrera de Psicología de la UNR. Podríamos decir que el inconsciente está siempre insistiendo como para mostrarse tal cual es, ¿sí? Esto, cuando yo hablo de las pulsiones, tiene que ver con este inconsciente, con esto, digo, de lo sexual, de lo infantil, ¿no? Y en este punto el acto fallido, diríamos, es una manifestación del inconsciente, pero que justamente traspasa esto que implica, diríamos, que el yo, ¿no?, se muestra como pudiendo controlar todo y en algún punto rompe con eso, diríamos, como que lo agarra desprevenido, ¿sí? Como que el ello, que es el reservorio de lo pulsional y es, diríamos, que tiene sus raíces en el inconsciente, diríamos, que intenta todo el tiempo en esto de la descarga directa, ¿no? Lo que permite a través del acto fallido es que algo del inconsciente, diríamos, pueda salir franqueando la barrera, ¿no?, de esto del yo que se mantiene como siempre custodiando. Por eso el acto fallido, como el sueño también, como manifestación del inconsciente, como el chiste, diríamos, son estas hendijas por donde el inconsciente se puede mostrar. En el acto fallido uno no se reconoce como ahí, diríamos, ¿eh? Porque es algo que viene, o sea, uno está, digo, uno, cuando hablo de uno, hablo de lo consciente, ¿no?, como del yo, siempre ahí cuidando qué es lo que se dice, cómo se dice, esto que es algo que uno no es que se propone esto todo el tiempo, ¿no?, pero, digo, en esto que surge así como espontáneamente, uno podríamos decir de esta manera, en realidad uno no se reconoce en eso, uno también a veces lo toma así como un error, y en realidad dice, pero bueno, a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde sale? No soy yo. Recuerdo también una anécdota que trabajaba con los alumnos, y alguien que va a la verdulería a comprar un kilo de uva y pide un culo de IVA. Esto como una confusión, como un error. El verdulero, la persona que lo atendía, el comerciante, se sorprende y dice, pero señora, ¿cómo me dice eso? Pero es que yo no lo dije. Ahí aparece esta cuestión, que en un instante, en un descuido, que no estamos ahí como pendientes de esto, que rompe como una barrera ahí. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Estamos ya en los minutos finales del programa del día de hoy. Nos acompañaron Enrique Varés y Mariano Bala, que todos los sábados gentilmente viene hasta aquí. Y me preguntaba si por error u omisión había quedado algo afuera del programa de hoy y que quede así como reflexión final. Bueno, para no omitir, simplemente cerraría diciendo que cuando hablamos de error, hablamos de un proceso operatorio que trastorna contenidos de conocimiento. Digamos, si nosotros queremos ajustar conceptualmente. ¿Es importante achicar brechas de error? Sí. ¿Llegaremos a conocer las cosas tal cual son a partir de suprimir el error? La respuesta para mí es no. Por eso tal vez sea mejor hablar, cuando hablamos de teoría, más de teorías incompletas que de teorías absolutamente erróneas. Y otra cuestión que acá se planteó al principio y que Enrique muy bien lo introdujo, creo que es importante también remarcar ciertas cuestiones que tienen que ver con el error ligadas al aprendizaje. Es decir, el error se transforma en progreso por la negativa muchas veces. Es decir, aprendiendo como las cosas no son, nos podemos ir acercando progresiva y provisoriamente, tal vez, a determinar cómo efectivamente el mundo es. Bien, muchas gracias, Mariano. Enrique es, bueno, Enrique Varés, nuestro invitado especial del día de hoy. Muy, muy brevemente, para cerrar, creo que lo más importante del error es darse cuenta. Me parece que también deberíamos tomar en cuenta que el error del otro puede ser la información de todos y que nuestro propio error también es la información del resto de los sujetos humanos. Entonces aprendamos a construir nuestra sociabilidad reconociendo nuestros errores y advirtiendo el de los demás. Aquí Elena me apunta correctamente que nosotros a Enrique también lo presentamos así como chancho y nunca dijimos que Enrique Varés es el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario. Claro, digamos, con la confianza, dijimos, ah, bueno, Enrique de acá, Enrique de allá. Colaborador de este programa de siempre. Claro, sí. Claro, digamos, y nunca lo pusimos en contexto. Elena, será hasta el sábado próximo. Así es. Bien. Sin temor a equivocarnos. Perfecto. Y como cierre, pensaba que a veces los errores son producto de las confusiones, ¿no? Una confusión, un malentendido. Y generalmente en la confusión y en el malentendido está a la base de las comedias de enredo. El tipo que en lugar de entrar al quinto B, entra al quinto C y se encuentra con una situación sorpresiva y a partir de allí vemos, hay infinidad de películas como la de Por serio Olmedo, donde la gracia está en la confusión, ¿no? En cómo en los contextos cómicos se ponen los malentendidos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la confusión y el malentendido, en lugar de ponerlo en un contexto de comicidad, lo ponemos en un contexto trágico? Creo que esto es lo que hace Osvaldo Lamborghini en este texto, que es durísimo, que tiene un humor negro, a mí que soy cultor del humor negro, muy fino, y que se llama Se equivocaban de departamento. El 24 de marzo 1976, los militares argentinos y Dale tomaron el poder, o así al menos, para decirlo todo, ellos lo creyeron. La verdad es que el poder lo tomaron los banqueros, los que... como es tradicional en la Argentina, se pasan la vida rompiéndoles los culos a los militares argentinos. Y gozan con ello los militares argentinos y los banqueros que se los cogen. Los militares argentinos y los banqueros argentinos y de cualquier otra nacionalidad, si es que existe, lo dudo, otra nacionalidad. Los militares argentinos los prefieren extranjeros. Sin embargo, el porqué ahora del título de esta sección o de este aparte. Los banqueros les ordenaron a sus lacayos, los militares argentinos, que liquidaran, eliminación física o psíquica, por lo menos a 10.850 De 1850, en los documentos de la ONU consta, la cifra exacta consta, confrontar, digo, decíamos, 10.850 sindicalistas, dirigentes estudiantiles, obreros de protesta, artistas socialcristianos, científicos socialdemócratas, cuadros montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, peronistas de todo pelaje y calambre, abogados y médicos de los presos políticos, presos políticos a los que se sacaba de sus celdas y se los ejecutaba en campitos, en baldíos, en los lejos de los lugares más lejanos, en fin, la ley de fuga. Los generales argentinos con esto de la ley de fuga se divirtieron mucho, les pareció gracioso. Bueno, ellos se divierten hasta con los programas de televisión. Bueno, la cabeza, Perón decía, no es que tengan las armas de adorno, lo que tienen de adorno es la cabeza. Bueno, la cabeza no les da para más. Y este de aquí que llegamos, primero, al porqué del título. Segundo, a la cabeza, a esa cabeza que no les da la cabeza. Los banqueros le dieron la orden y se quedaron muy tranquilos. Supusieron mal que los 10.850 serían asesinados de una manera inteligente y racional. Subrayados aparte, el subrayado es mío. No se trataba de una suposición tan descabellada. Después de todo, para tirar del gatillo contra gente indefensa no se necesita ser una lumbrera. Pero, los generales argentinos se equivocaban de departamento. Entendían mal. ¿Habrá, yo me pregunto, alguna cosa que entiendan bien? Quizás las chacharadas porcinas de sus mujeres de tobillos gruesos. El caso... Hubo miles de casos ONU. Gracioso, sí. El caso es que los mandaban, por ejemplo, a liquidar a los habitantes del cuarto B. Promedio de perforaciones, 72. 72 balazos en cada cuerpo, mujeres y niños incluidos of cures. Ah, y también ancianos, aunque postrados ya si eran enfermos en sus lechos. Me parece, creo, que esto se llama ensañamiento. Pero rima, en miles de casos ONU se equivocaban de departamento, casi rima enseñamiento. Estos pelotudos, en vez de entender, por ejemplo, cuarto B, claramente les habían dicho cuarto B, cuarto B. Lo que registraban en sus calimestroquis en O, romos como porongos, era, por ejemplo, sexto C. Entonces, a la mierda, al infierno entonces, ONU. Todos los habitantes del desdichado sexto C. Todavía hoy, y no vaya a creerse que la cosa ha terminado, la siguen. Un pediatra que además es investigador y psicólogo experimental, hoy todavía se lamenta, ONU, por el asesinato equivocado de un paciente suyo, un bebito de 18 días respecto del cual tenía grandes esperanzas. Parece que los reflejos del bebito y las respuestas a las pruebas de estimulación eran supranormales. El pediatra incluso pensaba financiarle a la familia del bebé prodigio, de su propio peculio, un viaje a Estocolmo porque quería recabar la opinión de otros. Otros afamados especialistas. La verdad, una verdadera lástima. El cuarto B o el sexto C se confundían, se hacían un lío. Para ellos son cosas muy difíciles. Con los bebés y los niños no mayores de 10 años, ONU, no utilizaban el procedimiento, ahora sí, rimanzañamiento, de los 72 balazos. A los bebés le volaban la cabeza con un disparo de pistola calibre 45. 45. A los mayores, en edad ya de la razón, también, pero a ellos además les dirigían la palabra. A vos, mejor te matamos ahora. Total, con lo que viste que le hicimos a tu familia, cuando crezcas te vas a hacer de izquierda, o socialdemócrata, o socialcristiano. Mejor te matamos ahora. Mejor te matamos ahora. Mejor te matamos ahora, le decían. Y después, el tiro en la nuca. ¿O no? Sí, señor. Se equivocaban de departamento. Se equivocaban de departamento, del libro Novelas y Cuentos 2, de Osvaldo Lamborghini.